Usted lo escuchó primero en Vecinos al Día. Estas son las noticias de hoy en Radio Chachapoyas 99.1 FM. Más que música. Se entregará premio a maestro amazonense y se reconoció a todos los que cumplen con la labor por reinventarse en el desempeño de competencias de las que son responsables en el contexto de la pandemia. Lo mencionó así el profesor Elber Puerta Salazar, director de gestión pedagógica de la DREA para Vecinos al Día. El artista amazonense Luis Miguel Portilla participa en la exposición Las Independencias Regionales, Guerra, Mujeres y Participación Popular. El artista muestra su reconocimiento hacia la batalla, la historia y cómo ha plasmado su investigación en su obra. Portilla nos menciona que las tradiciones orales y la importancia de la indagación son claves para la conceptualización de su trabajo. El Centro de Emergencia Mujer nos recalca la importancia del Chat 100. La licenciada Marilyn Illescas, promotora del SEM en Chachapoyas, nos informó en Vecinos al Día acerca de la importancia de las herramientas tecnológicas mediante las cuales vamos a poder recibir asistencia psicológica y reportar casos de violencia contra la mujer. En este caso, estas denuncias se podrán hacer de manera anónima. Por otro lado, también se informó que existe un chat de patas que se encarga de temas relacionados a la masculinidad. El burgomaestre Raúl Culquipuerta participó en el Congreso Regional de Salud con la Comisión COVID. En su discurso, el alcalde exhortó que se refuercen los servicios de salud que brindan en el Hospital Virgen de Fátima para que la población tenga así confianza en su red de salud en esta época tan difícil para este sector. Mantente informado de lunes a viernes en Vecinos al Día por Radio Chachapoyas 99.1 FM. Hasta aquí el resumen del día.